Ladies and gentlemen, Senator Edward M. Kennedy. Denver, 25 de agosto de 2008. Por sorpresa, en la convención demócrata se presenta el senador Ted Kennedy. La sala estalla en aplausos. Allí están con lágrimas en los ojos Caroline Kennedy, su sobrina, sus hijos, toda la familia, el clan Kennedy. Edward ha acudido a pesar de su enfermedad, un tumor cerebral diagnosticado meses antes, pero como él mismo dice, nada va a mantenerme alejado del encuentro especial de esta noche. Ted Kennedy es el símbolo, y los demócratas saben que el apoyo de los Kennedy es crucial para el candidato Barack Obama. Esa noche, Ted le concede ese legado histórico e intangible. Para Ted Kennedy es el momento de la despedida. Atrás queda su trayectoria. Mal estudiante, buen deportista, expulsado de Harvard por copiar en un examen, el más díscolo frente a los otros dos varones vivos Kennedy, sus hermanos John y Robert, ambos asesinados en atentados en 1963 y 1968. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. Y aquí Ted Kennedy toma la palabra en el funeral de su hermano Bob y se convierte en el jefe del clan. Pero su carrera política a la presidencia de los Estados Unidos quedará interrumpida por el misterio del puente de Chappaquiddick, donde se produce la muerte de su secretaria Mary Jo Kopechne. Desde 1982 será senador por Massachusetts, inspirando leyes y debates sobre refugiados, control de venta de armas, el sistema sanitario público. Kennedy es un respetado representante de los demócratas, con gran habilidad para el acuerdo. Con su muerte queda vacante el puesto de gran patriarca de una familia marcada por la tragedia, pero sin duda la más representativa de la aristocracia civil estadounidense.